stia sicco merlo di venello. A cacio fa corcio su cioccolate, copre stia lo pezzino, e tata con mottata. Y cantó por las mañanas, mientras los aéreos plateados surcaban el cielo de su terraza. Comiéndose sus propias reservas de harina.